entonces me transformé en paloma mensajera. Alto, muy alto volé, confundiéndome en la niebla. ¡Epa! Lucerito, porque has perdido sus raros encantos. En la tierra, allá muy lejos escucho su llanto. Lucerito, porque has perdido sus raros encantos. En la tierra, allá muy lejos escucho. Tierra me parecía una jungla gigantesca con mil velas encendidas y un lucero que lloraba contemplando una estrellita que se escapaba del cielo y en la tierra está escondida.